los 99.5 MHz y 99.9 FM en tiempo de Hit Parade. Lo más duro. Junto a la radio. Sí, ya estamos en tiempo de Hit Parade con lo más sensacional del mundo de la música. Ya les presentamos los 10 temas más populares y de su preferencia. Buenos días, yo soy Kenia Otaño Fundora, quien ya te sintoniza con los éxitos del momento que surcan todo el litoral cenaguero, desde la zona occidental hasta la parte oriental de Zapata. Oh, mamma mia! Hit Parade. 1, 2, 3, 4, keep it reading! Whoa, escala con nosotros tu Hit Parade del verano. Ya comenzamos. Posición número 10. Posición número 10. A la soltera. Aquí solo gratifica piedra. No quiere la rumba. A la soltera. Aquí solo gratifica piedra. No quiere. En esta posición llega Osmani García junto a los Orichas en un rumbón. El Hit Parade por excelencia de esta radio. ¿Quieres popularizar un tema o un intérprete? ¡Eso! Llámanos aquí en tu emisora favorita 4598-7156. Esto es tu Hit Parade. Bienvenidas al Top 10 de la radio La Voz de la Victoria, basado en lo que más ha escuchado usted en los espacios de Explosión Juvenil, Dinámica, Pégate a mi Ritmo y Desde el Sur.

pensando en tu boca, pensando en tu piel. Estás en mi mente. Ahora Diana Fuentes junto a Gente de Zona nos interpretan La Vida Me Cambió. ¿En qué problema nos metimos cuando tú y yo nos conocimos? A mí la vida me cambió. No sé cómo fue ni cómo sucedió. Las mujeres que mejor se están posicionando por estos días en la música se encuentran... No hay casualidad, con las peguizas. No hay casualidad, con las peguizas. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Allí también son bonitas, pero en menor Las mujeres que mejor se están posicionando por estos días en la música se encuentran en la posición 5, Diana Fuentes. China, en la posición 4. En la 3, Leyanis López. En la 2, la muy gustada Shakira. Y en la posición 1 se pega Haila. En Ciénaga de Zapata. Posición número 7. Posición número 7. Jacob Forever en esta posición con la protagonista. Aquí. En una esquina solo, como un loco estoy pensando en ti. Se pone triste el cielo, ese cielo enamorado de las noches que te hice feliz. Tu perfume, tus labios,

mamma mia. Hit Parade. 1, 2, 3, 4. Keep it reading. Ya entramos con los 5 del momento, los más calientes. En la voz de la victoria. Posición número 5. Posición número 5. Ozuna junto a Daddy Yankee nos regalan este título en esta posición número 5, La Rompecorazones. Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Menciona su nombre y el diablo se esconde, ve como un trofeo a todos los hombres. Dice que te ama y es que algo se trama, te tiene dormido haciéndote la cama. Todo lo que se propone ya lo consigue, quiere enamorar si no se decide. Puede para el cielo y no hay quien lo obligue, y te es difícil que tú lo olvides. Y empieza su venganza cuando se gana tu confianza, intenta pero su corazón no tranza, te engañó y aún no pierde la esperanza. No, empieza su venganza cuando se gana tu confianza, intenta pero su corazón no tranza, te engañó y aún no pierde la esperanza. No, le dice la desde el sur, dinámica y explosión juvenil. Termómetros que marcan la escala de preferencia. Posición número 4. Posición número 4. Aquella noche te me entregaste con derroche en el asiento de mi coche. Lo prometido es deuda. Es el tema de esta posición que lo interpreta Yoyo Ibarra. Cadena a tus besos, luego sufrí por eso. Y ahora que estoy curando, te confieso. 1, 2, 3. Lo prometido es deuda. Baile movida a mí, no te me enamores. No te me enamores. Yo te regalo flores. Pero sin condición el corazón. Lo prometido es deuda. Bailemos vida a mí, te regalo un beso y un poco más que eso. Pero no quedo preso corazón. Lo prometido es deuda. Lo

Yo soy su amiga de siempre, Kenia Otaño Fundora. Dirección General, Yamilka Nieves Vázquez. Y escribe nuestro hit parade al Denis Rodríguez Valdés. Acompáñanos cada sábado en este verano 2017 a ritmo de festival. Desde la Ciénaga de Zapata transmite la voz de la victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.